La mañana que te gusta. Pero muy buenos días a todos. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo amanecieron? Bueno, seguimos. Para hoy, buen día, Damián, perdón. Para hoy no tenemos tanto calor, ¿no? Aparentemente hoy vamos a estar bastante tranquilos. No, mentira. 31 de... 31 de sensación térmica, no creo. Pero estamos en 28.4, así que bueno, vamos, esperemos que no sea un poquitito leve. Anoche por fin se pudo dormir. Anoche tuvimos tensión, tuvimos luz, y cuando vino la luz tuvimos tensión, así que pudimos usar los ventiladores, se pudo usar la heladera, o sea que tuvimos agua, bebida fresca. Así que bueno, así estamos. Paciencia, que ya vamos a salir adelante. Ya vamos a estar. Para hoy tenemos unos temas. Hoy, sin darme cuenta, quedó en los primeros temas de internacionales, es decir, en la segunda hora, en el comienzo de la segunda hora, quedaron dos temitas juntos que yo digo que para todos aquellos que les gustan los americanos, que les gusta el americano y les gusta el americano rock y les gusta bailar, yo les diría que para la segunda hora, solo en esos temas, ¿no? Pero yo les diría que vayan haciendo lugar ahí con los muebles, todo, vayan preparando a su pareja, y quizás son dos temas, tres temas me parece, que son de los tradicionales, de los clásicos, que son esos que no parás de moverte y querés bailarlos, no aquellos que les gusta, por supuesto. Después estamos nosotros, que, o sea, en mi caso personal, que nunca bailé, que soy más de la barra, de apoyar el codo y nada, iba, sí, soy de madera para bailar, pero estaba, en la barra estaba. Estábamos mirando ahí, envidiaba a los que bailaban muy bien. Pero bueno, nada, nos divertíamos igual, salíamos igual. Y bueno, es la otra parte de la gente. La gente que le gusta bailar, le gusta bailar, le gusta ir a bailar. O no, también era la gente que le gustaba ir a bailar. No le importaba qué pasaba fuera de la pista. Querían ir a bailar y bailaban. Y es muy lindo. Y bueno, nada, después estábamos nosotros lado afuera, que lo mirábamos, lo envidiábamos, pero nos pedíamos otro fornet y listo. Tratábamos de calmar esas ansias de querer bailar. Pero bueno, nada. Anecdótico. Hoy me acordaba de eso nada más. Cuando escribía la lista y esas cosas, me acordaba de esas cosas y nada, me reía. Bueno, gente, buen comienzo para este martes. Recuerden, la primera hora es música en español, ¿sí? Para que la puedan cantar, para que la puedan disfrutar, para que puedan despertarse. La idea es despertarlos. En esta primera hora la idea es despertarlos, y el cantar, además de despertarlos más, los despabila y les da alegría, porque el canto es vida. Así que bueno, la segunda hora es música internacional y la tercera hora recuerden que la programan ustedes mandándonos un mensajito al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o bien por nuestras redes sociales. En Instagram estamos como M Diferentes OK y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Aquellos que tengan mi número personal me lo envíen a mí, o aquellos que me cruzaron, que ya hoy a la mañana me crucé y nos pidieron unos temitas que espero no olvidarme, ya ahora los voy a anotar. Así que cuando me cruzaron me pidieron unos temas. Bueno, dale, y más vale que nos escuchen. Así que bueno, dicho esto, empecemos a leer los titulares del día de hoy. Empezamos por Infobae, como todos los días, dice: en medio del temblor en Wall Street y antes del dato de inflación de febrero, el Banco Central de la República Argentina analiza otra suba de tasas. La última vez que hubo un incremento en el interés de la LELIC fue hace 6 meses. Este lunes continuó el proceso de canje de deuda en pesos y el Banco Central emitió puts a pedido de los bancos que ingresaron a la operación. Sí, esos son los bonos de cambio. Dice, seguimos, Jorge Asís: Alberto Fernández enfrenta el año de Viñone, cuando casi todo ya está jugado. El final del rey del porno: sexo con 14.000 mujeres, cocaína y el mito sobre su cuerpo dotado. ¿De quién habla? Me parece que este es John Holmes, ¿no? Creo que sí. Seguimos con Infobae. En la Casa Rosada no descartan que Cristina Fernández de Kirchner sea elegida candidata a senadora ante el fracaso del operativo Clamor. Bonos. ¿Por qué la caída del Silicon Valley Bank puede terminar siendo una buena noticia para la Argentina? Horacio Rodríguez Larreta lo garantizó: yo voy a bajar la inflación. Estas promesas. Los amores de Stephen Hawking: la mujer que temía tener sexo con él y la enfermera que lo humilló. Pobre tipo, no era un genio. Stephen Hawking, para que recuerden, el científico, el físico, que estaba en silla de ruedas, que murió ahora 2 años, puede ser, también, 3 años más o menos. Que era un genio y no se podía mover, no podía hablar siquiera, le pusieron una computadora. Qué genio, qué persona que nos dejó el mundo. Hoy se cumplen 5 años. Ah, mirá vos, qué genio. La verdad que hizo un avance sobre los agujeros negros, sobre los agujeros del gusano. Hizo, la verdad, unos avances terribles. Seguimos con Infobae. Piqueteros pasaron la noche en la 9 de julio y amenazan con mantener el corte hasta el miércoles. Seguimos, Tolosa Paz: no los vamos a recibir con el acampe. El enojo de Belloni. Beliboni es. Perdón, es Beliboni. Es que deja de cobrar el 2% de los planes. O sea que le están amenazando a Beliboni, que es el que está ahí al frente de todos los planes estos, los piqueteros. Así que bueno. La justicia ordenó indemnizar a las hijas de Mario Santucho por su detención y muerte. Bueno, no voy a emitir opinión de esto. Los detalles del secuestro y la muerte del ejecutivo de Fiat en manos del ERP, liderado por Santucho. Esta es la parte que yo no entiendo, pero bueno, no importa. Será algún tema, cuando haga algún tema político, algún programa de política, hablaremos de esto para despertar y avivar a la gente. Tenemos que aprender a votar, muchachos. Así nos entregó el ERP a mi papá, el recuerdo del coronel Ibarzágal, torturado por 10 meses. La muerte de Santucho, de la pista de un nebulizador al cable secreto de la CIA sobre un entregador. Seguimos con Infobae. El staff del Fondo Monetario Internacional redujo en dólares 3.500 millones. Mamá, 3.500 millones de dólares en la meta de reserva del Banco Central para fin de marzo. Tras las críticas de Máximo Kirchner y la Cámpora, el gobierno promulgó la moratoria previsional. promulgó. Bueno, tendríamos que ver a ver qué pasó acá. Porque esto es lo que yo les decía, que el día 27 habría la moratoria para la jubilación, así que después vamos a desarrollarlo para que se queden tranquilos y le vamos a pasar la info. Para todos aquellos que se quieran jubilar y necesitan comprar años, bueno, acá hay algún dato que seguramente vamos a ver qué pasa. Seguimos. Bizarrap anunció su próximo show en Buenos Aires. El divertido video promocional. ¿Cómo están estos de los... ¿Qué serían? Avatar. No, ¿cómo lo llaman ahora? Son emoji. Avatar, ¿no? Que se ponen todos para el perfil y eso. Son avatars. Bien. Dice justamente lo que estábamos hablando al comienzo. Dice, casi 60.000 usuarios siguen sin luz en el AMBA. Les recuerdo que el AMBA es el área metropolitana de Buenos Aires. Seguimos. Hoy se conocerá la inflación de febrero y los analistas anticipan una cifra superior al 6%. ¿Cómo siguió la vida de la pareja viral que se conoció en un boliche y se tomó un avión en Aeroparque? Qué loco, ¿no? Habría que verlo después de esto. Dice, la ex ministra ecuatoriana asilada en la embajada argentina en Quito se escapó. Habría que verlo. El misterioso jefe de logística del capo narco que intentó fugarse en helicóptero. Qué fenómenos que son estos. La verdad que... ¿Cómo manejan el tema de los narcos, no? ¿Cómo tanto poder, tanta gente compran que se abren diferentes puertas para que se puedan escapar? Es increíble. Condenaron a prisión perpetua al autor del atentado en Nueva York en el que murieron 5 argentinos. Hubo acuerdo. En Juntos por el Cambio en Tucumán y se evitó la ruptura. Que si no ponen puntos, no ponen coma, la verdad que me parece... Dice, en Tucumán y se evitó la ruptura. Un radical será candidato a gobernador. Le estoy poniendo yo el punto, así que perdón, no es que me estoy confundiendo, pero no tiene puntos, no tiene comas, no tiene nada, así que lo estoy releyendo e interpretándolo. Un expediente judicial reveló que Mark Zuckerberg fue advertido de la adicción que generan las redes. Tarde, ¿no? Me parece. Montiel le escribió una carta al fiscal para decirle que Cristina Fernández de Kirchner y Capuchetti lo tienen secuestrado. Encima ponen esta foto como que el pibe, viste, parece Wolverine acá. Ola de calor. Una escuela de Rosario le pidió a un alumno ir en malla y lo refrescó con mangueras. Bueno. Valeria Licciardi, de Gran Hermano, a ser una de las protagonistas de Visión Palermo. Le conté que al final que vi Edición Palermo, la vimos, creo que viene la 2. No me pareció, pero es divertida, es bizarra, está buena. Al final Valeria Licciardi termina teniendo éxito. Es muy graciosa. Para todos aquellos que tengan Netflix y les gusten las series, es cortita. Edición Palermo. Se la tienen que bancar, porque es bizarra. Y al principio por ahí no les gusta, les parece tanta, pero bánquensela porque se van a divertir mucho, se van a reír mucho. Bueno, después dice, Gran Hermano, 2 puntos. No se los voy a leer, ya saben. Para ver las noticias de Gran Hermano tienen que ir a la Disney, ya les dije. Plazo fijo, ¿cuánto hay que invertir para ganar 100.000 pesos al mes? Seguimos, la Cámpora criticó las metas del acuerdo con el FMI. La democracia... Bien, gracias. Medio loco esto que están haciendo. Casación no definirá sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner en el 2023. La noche de gala de Nicki y Paris Hilton. La fiesta de Miley Cyrus. Celebrities en un clic. Juicio político a la corte. El FDT pedirá el desafuero de Stornelli y no se presenta hoy en diputados. 10 frases de Piquet. Su separación de Shakira, el caso Dani Alves y el futuro de Lionel Messi. Bueno, dicho esto, estos son los resúmenes del diario Info. De todos aquellos que les interese leer la nota completa, ya saben, deben ingresar a infoae.com. Dicho esto, nos vamos a nuestro primer par de temas, que es para despertarlos, y a la vuelta seguimos leyendo los títulos de crónica. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. mañanas diferentes. Yo caminar entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas. A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza. Estoy sentado en un cráter desierto, sigo aguardando el temblor en mi cuerpo. Nadie me vio partir, lo sé, nadie me espera. Escucha mañanas diferentes en la web www.fmradiobox.com. Mañanas diferentes. Siento tranquilidad. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Muy bien, espero que les vaya gustando, espero que se vayan despertando, espero que les guste lo que estamos pasando. Vamos a meterle rápido porque ya estamos sobre la hora también para la siguiente tanda de temas que nos hemos demorado, así que bueno, vamos con Crónica. Recuerden que todas las notas que quieran leer completas tienen que ir a crónica.com.ar. Así que empezamos con los títulos de Crónica. Dice: juicio a la corte, nueva jornada de debate con la expectativa puesta en qué hará el fiscal Stornelli. Dramático, el drama de una pareja de jubilados por los cortes de luz. No tenemos ascensor y mi marido no puede bajar. Seguimos, se picó a Mondanciri y destruyó a Ibarra como DT de Boca. Le falta identidad. Terrorismo, condenaron a cadena perpetua al terrorista que mató a 5 argentinos en el atentado en Nueva York. Justicia, atentado a Cristina. Sabac Montiel confirmó que quiso matar a la vicepresidenta. Mira, nunca mejor dicho como subtítulo, la pavada, la gran final de Gran Hermano, bien. Qué pavada, la verdad. Impactante, motochorros chocaron contra un patrullero mientras intentaban escapar de un robo. Qué personaje, el colmo. Bueno, qué personaje, lo único que te falta. Estás escapando de la policía por un robo y chocar con un patrullero, insólito. Dice: memoria, verdad y justicia, quiero saber cuándo nací. El enfático reclamo de Victoria Donda a su tío. Entradera, delincuentes entraron a robar a una empresa frutícola. ¿Cuál sería la frutícola? ¿De fruta? Bien. Redujeron a los empleados y escaparon con un botín millonario. Uy, tenemos acá algo para el tecno para el próximo bloque, dice técnico. Tecno, WhatsApp para infieles, la función que ya genera polémica. Ahora lo vamos a leer. Día Internacional de las Matemáticas, ¿por qué se celebra el 14 de marzo? Feliz día a todos los matemáticos, que conocemos muchos, ¿no, Dami? Que hay uno, qué sé yo. Bueno, los profes de matemática, feliz día para todos ellos. Dice, bueno, mi ANSES con DNI, ¿cómo consultar el bono que se va a otorgar de 45 mil pesos? Tienen que entrar allí y bueno, y verlo. Polémica, Dani Alves recibió la visita de su mujer en prisión a pesar de la causa de abuso sexual. No son tóxicos, ¿no? Bueno, dice acá, bueno, lo de Gran Hermano, que no interesa, no le importa a nadie. Dice, plus confirman bono de 23 mil para trabajadores registrados. Bien, ese es muy escueto lo de Crónica, está muy bueno. Dice, tremendo, se salvó de ser atropellado por un colectivo. ¿Sí? Por un centímetro no atropelló un colectivo. Crónica, se tatuó una regla para medir el miembro masculino. ¿Eh? No sé quién es, influencer, dice. Qué personaje. Crónica, Lindor Alvarado, el plan secreto del capo narco. Después dice, rastrillajes por Lucas Escalante. Habló la abuela. Seguimos con Crónica. Dice, quisieron mandarle un saludo a su hija que se casaba en Dinamarca y el desopilante video se viralizó. Es muy gracioso, Es muy gracioso. Dice, viral, argentinos en Dinamarca cirujean en la basura para alimentarse. Sándwich 100% hecho con comida del tacho. Eso no está bueno. Dice, le mandó un mensaje a su papá desde un nuevo número y la respuesta de él le voló la cabeza. Adivina quién soy, gordito el hijo. No te lo pierdas. Pidió a inteligencia artificial que componga una canción de Babasónicos sobre la caca. Y al resultado de furor. En el trono estoy sentado, dice. Esto solo en Crónica. Después, si lo quieren leer, pueden entrar en crónica.com.ar y allí leer. Está en los titulares, así que van directamente ahí y lo abren. Es exclusivo. Bueno, esto ya lo hemos leído. Cortar el pasto, el abuso de los abuelos, nietita de 3 años, ya también lo leímos. Mujer murió atropellada por una camioneta que iba haciendo esto, también ya lo leímos. Bueno, se repiten las notas. Bueno, dicho esto, nos vamos a unos temas y cuando volvemos, volvemos con el deportivo de Infobae y subsiguiente y siguiente con el de Crónica. Vamos a dos temitas más para despertarlos. Mañanas diferentes. De Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. We'll be right back. diferentes. Espero que les vaya gustando, espero que se vayan despertando, mejor dicho. Recuerden que esta primera hora es música en español para que lo puedan cantar, para que se puedan despabilar. Los ayuda a despabilarse, se divierten, el canto nos divierte a todos, así que está bueno. La segunda hora es música internacional y la tercera hora la programan ustedes. Así que recuerden, nos tienen que mandar un mensaje, un audio en lo posible al 11 64 00 70 47. 11 64 00 70 47. ¿Sí? Aquellos que tengan mi número personal me lo envían a mí, y aquellos que quieran hacerlo mediante las redes sociales, ya saben que estamos en Instagram como MDiferentes OK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Esto, este tema nos dice algo. Sí, señores, para aquellos nostálgicos de los 40 y tantos, 50, a partir de esa edad sabemos que esa música significa deporte, porque lo hacía así el señor Pancho Ibáñez. Así que, como ya saben, solo lo bueno se imita. Acá estamos imitándolo con la música, ¿no? Pero bueno, acá estamos. Vamos a la sección deportes de Infobae. Dice 10 frases de Piquet. Su separación de Shakira, el caso Dani Alves y el futuro de Lionel Messi. El exfutbolista azulgrana concedió una entrevista en la que habló de la detención de su compañero, la canción del artista colombiano y la posibilidad de que la Pulga regrese al Barcelona. Seguimos. Tras ser convocado por Italia, Retegui es seguido de cerca por un gigante de la Serie A. Daniel Angelici apuntó contra Riquelme, se cree su propia mentira, dice. Se están matando en Boca, ¿eh? Los resultados no dan y se están matando. A 500 días de los Juegos Olímpicos París 2024, una apertura nunca antes vista. Igualdad de género y qué sucederá con los atletas rusos. Y la pregunta es por qué todo lo que era ruso estaba sancionado por la guerra de Rusia-Ucrania, así que bueno, el resto de los países lo sancionaron con eso, prohibiéndolos de los juegos. Seguimos con deportes de Infobae. Jugó un mundial y en el Manchester City se incorporó a un club de Bolivia y su técnico lo criticó. Llegó algo excedido de peso. ¿Cómo era el que nos pasó a nosotros? ¿Cómo era con el de River? El ogro Fabián había engordado mucho. Yo me acuerdo que estaba gordo. Jugadorazo, pero bueno, estaba gordo. Mauro Martín y una sobrina de Rafa Diceo acaban de tener un hijo que ya es socio del Club de Boca. Mirá, lo cuentan como si fuera algo. Estamos hablando de dos barra bravas. Qué increíble. Bendito país. Inter buscará cerrar su pase a cuartos de la Champions League y su victoria a Porto. Hora, TV, información, esto lo pueden encontrar si entran allí a la nota completa en el infoae.com/deportes. Seguimos. Manchester City recibe al RB Leipzig para definir su serie de octavos en la Champions League en vivo. Bueno, ahí quieren ver los horarios, tienen que ingresar ahí. La parte Infobae que dice ESPN en el regreso de Ricardo Gareca como entrenador. Vélez empató 1-1 con Platense en Liniers. La gambeta fallida de Ricardo Gareca en su presentación en Vélez. Mosaico, ovación y lágrimas previo al duelo ante Platense. Asistencia de Ángel Correa, VAR y suspenso. El controvertido gol que le dio el triunfo al Atlético de Madrid en la final del duelo en Girona. Bueno, nueve frases de Michelli tras la goleada de River Plate, que cambió en el equipo para cerrar una gran semana. Bueno, y en el regalo les había dicho a los hinchas: Sarasa, Sarasa, Sarasa, ojo de Michelli, no hables tanto, que mirá que es fútbol, todo lo que tenés un equipazo y sin embargo las expectativas de lo que esperamos, no te digo un seleccionado, una escaloneta, pero con todos los jugadores que te trajeron, me parece que deberíamos jugar un poquitito más ordenado, aunque sea. Fue héroe ante la bajada de Ginóbili. Lo elogió Kobe Bryant y Maradona le pidió su camiseta. Paolo Quintero es una leyenda que dejó su legado en el básquet. Brilló en la Liga Nacional, donde ganó todo en Estudiantes de Olavarría, Boca Junior y Regatas Corrientes. En la selección fue clave para ganar la medalla de bronce en Beijing. Los mensajes poco alentadores que anuncian una lesión más grave de Garnacho. ¿Qué pasará con la lista de selección para los amistosos? ¿Qué le pasó a este chico? No sé qué le pasó, habría que... ¿Se quebró? ¿O el paso está ahí? Mohamed Salah sufrió un robo en su mansión en el Cairo. Los objetos personales de valor que se llevaron. Bueno, son cosas. Bienvenido a Egipto. El Cairo, Egipto. Está como nosotros ya. El dardo del Pato Botancieri para Ibarra luego de la derrota de Boca. El negro no la veía como DT. Bien. Coco Basile reveló la verdadera historia del talco que usó como cábala con el panadero Díaz en Boca Junior. Era una bruja. Estas cosas cabaleras, ¿no? ¿Qué bárbaro. El técnico de Italia dio detalles sobre la inesperada convocatoria de Mateo Retegui. Pensamos que no quería venir. Tras la compra récord de Enzo Fernández, el Chelsea puso 11 jugadores a la venta. Estallaron los memes por el mosaico de Vélez para Careca. El Pac-Man en el lugar del Tigre y Jerec fueron tendencia. Qué bárbaro. No sé qué hizo. ¿Qué pasó con el mosaico? ¿Qué fue lo que...? ¿Le dieron un mosaico? Sí. Nah. Bueno. La contundente crítica de Oscar Ruggeri a Hugo Ibarra. No está preparado para ser el entrenador de Boca Juniors. En lo único que no acertó Ruggeri, me parece que fue en la crítica a Lionel Messi. Que, ojo, no era descabellado, ¿eh? Es verdad, algunos países, en algunos partidos se luce, en otros no, en otros sí, en otros no. Cuando está encendido te pinta la cara, ¿no? Pero tiene esas cosas. Pero bueno. Gente, seguimos en el segundo bloque. Tenemos un par más todavía para leer. Ah, sí, estoy mirando. Sí, cualquier cosa. Re bizarro. Termina siendo bizarro eso. Estamos mirando el mosaico que hizo Vélez a Areca. Bueno, vamos a un par de temas más y vamos cerrando, ¿eh? Ya falta poquitito para terminar. Cerramos con esto, me parece, la primera hora de Rock Nacional. Así que allí vamos, dale. Mañanas diferentes. Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Van de la mano, van de la mano.

mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Sí, estamos hablando de que estoy medio lento, estoy medio... Pero bueno, eso que dormimos, Dormimos poco, pero dormimos. Estamos ahí tranquilos. Seguimos un poquitito más con deportes, dice. Un famoso analista quedó fascinado con Lucas Beltrán y se lo recomendó al Real Madrid. El cañón cordobés. No hay un 9 como él en Europa, dice. Uy, sonaba, bueno, desarman todo el equipo otra vez. Digo, soy de River. Digo, alguien que hace 2 goles, 3 goles, ¿cuántos hizo? Los dos goles hizo. Diego Martínez es pretendido por un grande de Europa tras ser elegido el mejor arquero del mundo. Seguimos el curioso requisito que al Real Madrid le exigirá a Kylian Mbappé para hacerle una oferta por él al Paris Saint-Germain. O sea, no entiendo cuál es la disputa ahí. ¿Por qué no se fue y listo Mbappé? ¿Cuál es la trama ahí? ¿Una sobreoferta del Paris Saint-Germain para que se quede Mbappé? ¿O...? No entiendo. Si Mbappé quiere seguir a... Los árabes que tienen algo, mira. Y pero es tentador. Bueno, pero hay uno, él en cuanto a progreso deportivo, me parece que él tendría que dar ese paso. Le vendría bien a Mbappé también, que por ahí no ponen la plata que tienen que poner. Pero los árabes tienen esa formación, son bien estructurados, son de mantenerse en lo que arman, pero no tienen un plan B. Lo vemos en el Chelsea. En el Chelsea eso se está viendo. O sea, invierten millones y por ahí en detalles tontos no lo hacen. Para mí el Paris Saint-Germain hoy no le está dando con el técnico. O sea, el técnico me parece que no está funcionando. Pero tiene jugadores de diferentes características como para poder armar diferentes estilos de juego, tipos de juego, y no lo hacen. O sea, quieren siempre repetir lo mismo, y es lo que hablábamos hace unos días. El otro equipo también juega, ¿eh? O sea, por eso se le hace tan complicado un equipo aguerrido, un equipo que no tiene tantas figuras y es de poner mucho énfasis, como decimos nosotros, que pone mucho en la cancha. Les cuesta a los equipos grandes, a todos los equipos grandes les cuesta eso, pero bueno, son cuestiones de cada uno, ¿no? Me parece que quizás para hacer ese paso tendría que darse ese paso. Si pone el Real Madrid sus cosas, habría que irse. Seguimos el show de Campazzo para la Estrella Roja en el clásico ante Partizan. Asistencia top y bombas sobre la chica. Chicharra, que no sé qué sería. Ah, sobre el coso. Uy, mirá. El periodismo deportivo de luto. Murió Mario Truco, un emblema con más de 70 años de trayectoria. Me parece que era un ferviente defensor de Messi, este hombre. En el programa español, me parece que era uno de los que estaba ahí. Confesión de un ex número uno del tenis sobre su rival con Rafael Nadal. Me da miedo jugar contra él en polvo de ladrillo. No es para menos, muchachos. Es el mayor ganador en historia, Roland Garros. Así que es un mega monstruo, Rafael Nadal. La carta inesperada que jugará el Inter Miami para tentar a Lionel Messi con el desembarco en la MLS. O sea que el Inter de Miami lo quiere comprar a Messi. Ah, debe ser porque... ¿Dónde es que está Iniesta, su amigo? Está en un equipo de Estados Unidos. Me parece que sí, sonaba mucho eso. Bueno, hasta aquí hemos leído los titulares. Dami, vamos a ir a la rotativa de la radio y a la vuelta pasamos a la siguiente hora con los temas. Pero, ¿estamos preparados? ¿O te agarré...? Estamos a un minuto. Ah, bueno, está bien. Vamos con un minuto. Mala noticia para Independiente. Tomás Pozo sufrió una grave lesión y estará al menos 6 meses sin jugar. Pobre. 12 tesoros que pertenecieron a Diego Armando Maradona y forman parte de una especial colección. Conmoción en la Fórmula 1 por la crisis en Ferrari. Leclerc se reunió con el presidente de la escudería y renunció a uno de los jefes de ingenieros. El monegasco estalló de bronca luego de abandonar en el arranque de la temporada. Los coches de Maranello no fueron competitivos en Bahrein. El panorama es delicado y podría llegar más cimbronazos. Está complicado. No pude ver la primera carrera. No sé si sigue dominando Red Bull. ¿Lo vi la carrera de Fórmula 1? Yo no la vi, pero a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Gary Lineker fue reincorporado a la programación de BBC tras el escándalo. Esto lo leímos ayer. La decisión de Neymar sobre su futuro en París Saint-Germain en medio de las especulaciones sobre la continuidad de Messi y Mbappé. Bien, seguimos ahí un poquitito. Cuando vos me avises, Dami, vamos, ¿eh? Vamos a la rotativa de la radio y cuando volvemos hacemos la apertura de la segunda hora de música internacional. Recuerden, la tercera hora la van a programar ustedes. Nos pueden pedir el tema al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Me viene a mi celular, ¿eh? Allá vamos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge. Plan Autos. A través de una mínima cuota mensual podés llegar a tu cero kilómetro. Tener el auto de tus sueños es posible. Con solo tres cifras se hace realidad. Consultá por planes combinados. Ganás el auto más 250 mil pesos y no pagás más. Gran variedad de modelos. Elegí tu plan mandando un WhatsApp al 1530 410913. Facebook, Instagram. Club San Jorge Quilmes. ¿Querés ser consultor psicológico? Estudia counseling en el Instituto Superior Blas Pascal. Nuevos turnos, mañana, noche o intensivo los sábados. Grupo Educativo Blas Pascal, Avenida Calchaquí 4948, Quilmes Oeste. Comunicate al 4-210-0101. En Quilmes ya está en marcha el Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito, que incluye la adquisición de 130 nuevos móviles para la policía bonaerense, 30 vehículos para patrulla urbana, 26.000 luces LED, 5.000 nuevas cámaras, 800 alarmas vecinales comunitarias, 1.600 botones antipánico y la modernización del centro de emergencias. En Quilmes estamos haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Gym Tienda. Gym Tienda. Ropa para mujeres de todas las edades. Talles del S al XXL. Con variedad de diseños y estilos en remeras, vestidos, ropa deportiva, eventos, camperas y más. Gym Tienda. Acércate a Gym Tienda en Andrés Baranda 1419, Quilmes. Seguinos en Instagram, @gym.tienda. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6447. Bueno, de vuelta en la segunda hora, que es de música internacional. Recuerden, nos pueden mandar su pedido para la tercera hora, que es al 11-64-00-70-47, nos mandan allí. Vamos a darle comienzo a esta segunda hora de internacionales. Aquellos nostálgicos y puristas de los americanos y que les guste bailar, ahí va un par que uno es un americano, el otro es un americano rock, y son clásicos, son muy fáciles de bailar porque el compás está muy marcado. Hagan lugarcito y a bailar, gente. Mañanas diferentes. And from the coast, riding like the wind and racing the moon. Shadows on the road, dancing and weaving like a crazy fool. A horseman is coming, death in his heart for a rendezvous. And where the traveler goes, nobody knows. Where the traveler goes, nobody knows. A candle in the night, fear on every face when he goes inside. Maybe he's on the run. Get back from the bar, a stranger in town is a dangerous sight. Maybe he's got a gun. Bring a bottle of whiskey, landlord, I wanna talk for a while. Where the traveler goes, a cold wind blows. Where the traveler goes, a cold wind blows. There is something in his eyes, something in his hands. You can almost smell his revenge. And whoever he is after, it will be disaster. This man is gonna take. Staring at a face he'd seen somewhere before. You laid him in the ground. Suddenly remembered a killing, yes, a murder many years before. 'Twas you that shot him down. He said to a boy, saddle me the black, I'll meet you down below. With this man I must talk, with this traveler I'll go. With this man I must talk, yes, with him I must go. There is something in his eyes, something in his hands. I can almost smell his revenge. And it's me that he's after. It will be disaster. This man is gonna take me to the very end. And they were never seen Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Certain style. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Bueno, espero que les haya gustado. La idea es que lo hayan disfrutado, hayan bailado, les haya traído recuerdos de aquella época gloriosa que hemos tenido, toda esa época donde esta música era furor, ¿eh? Bueno, seguimos con algunos titulares de crónica. Sí, en este caso vamos al lado policial. Dice, asesinaron a un joven a cuchilladas en una pelea ocurrida cerca de un cementerio. Motochorros chocaron contra un patrullero mientras intentaban escapar de un robo. Dice, adolescente rezaba el rosario en el patio del colegio cuando fue herido por una bala perdida. Oh, qué mala leche esto. Delincuentes entraron a robar a una empresa frutícola, redujeron a los empleados y escaparon con un botín millonario. Haya cocaína oculta en cuentos infantiles. Viajaba con destino a India y fue secuestrada. Sí, digo, qué bárbaro, ¿no? O sea, me imagino la desesperación y la plata que deben mover estos tipos para que puedan hacer este tipo de cosas, ¿no? Ahora son ingeniosos, Claro, Blancanieves, el famoso libro Blancanieves, claro, los niños. Desesperada, le robaron el auto con su perro dentro y ofrece recompensa para recuperar al can. Dice, intento de fuga de Alvarado en helicóptero. Lo que planearon no era viable. Comisario valió en un tiroteo a uno de los tres ladrones que intentó robarle el auto. Bien, asesinato a la jubilada. Nuevo dato forense en el crimen. Sostienen que cambiaron de posición el cadáver. Seguimos. Tenía 23 años y paseaba con un amigo. Banda de motoqueros los atacó a tiros y murió. Soy el Divo Martínez, intentó desvalijar una casa. Lo atraparon y metió insólita excusa. Dijo que era el Divo. Metro 55. Qué personaje que son. Están enfermos. A veces capaz que estos tipos con la falopa están quemados ya. Brutal crimen. Un hombre murió al ser arrojado por patoteros a las vías cuando pasaba el tren. Qué locura esto, ¿no? De animarse a hacer esto, la verdad que... Seguimos, brutal crimen. Jubilado de 84 años fue asesinado a cuchilladas por una ladrona que entró a su casa. Policía y su novia fueron baleados por 4 motochorros en un intento de robo. Qué bárbaro. Padres desarmaron, dejaron liberada a su suerte a su hijita. Se electrocutó y murió en el acto. Cayeron los piratas de la birra, la banda que saqueaba camiones para robar cerveza. Esto lo hemos leído ayer. Se acabó la pachanga. La aduana incautó 483 vinilos de Vilma Palmer Vampiro, valor en 5 palos. Tiene que haber algo ahí. Busquen falopa algo. No puede ser que hayan secuestrado 483 vinilos de Vilma Palmer. No es por nada, ¿no? Aquellos que les gusta la banda. Es más, vamos a tener que poner algún tema. Sé que a mi hermana le gusta el problema vampiro, pero es como me digan, no sé, qué sé yo, no sé. Está todo bien, no era Soda Stereo. ¿Qué hacían con esto? Para aparte cosas viejas, si vos me decís, vinilos. Claro, pero ¿para qué? ¿Para reciclar el plástico del vinilo? ¿Qué? No entiendo para qué era. Después lo vamos a desarrollar. Vamos a ver para qué carajo quería. 480 discos de. Qué bárbaro. Buscamos justicia, no venganza. Padres de Lucas González, futbolista asesinado por policías. Crimen de Lucas González, inicia el juicio con 14 policías imputados por el asesinato. Bien, seguimos. Bueno, esto ya es muy sanguinario. Rosario, violenta. Murió un hombre que había sido baleado durante un tiroteo. Crimen en Rosario, falso delivery que acribilló a tiros a un hombre que tomaba fresco en la vereda. El nene de 4 años baleado en Constitución lucha por su vida. ¿Qué dice el último parte médico? Bueno, todo eso lo pueden encontrar allí en la sección policiales de crónica, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a ver si nos podemos actualizar con el tema de los temas. Tenemos 2 pares de temas, estamos justo y 12 para pedirlo. Así que, Dami, ¿estás preparado? Bueno, allá vamos. ¿Qué? Mañanas Diferentes. More than Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. De leer a todos los mensajes, ahí me están llegando todos los mensajes, así que bueno, muchas gracias a todos por estar allí del otro lado, ¿eh? Vamos a seguir con una parte de las noticias de Crónica, eso que nos llamó la atención del segmento Tecno, ¿sí? Que dice WhatsApp para infieles, la función que ya genera polémica. Se trata de una herramienta que se vuelve cada vez más popular entre los tramposos. ¿Cómo funciona? Aquí les digo. Dice WhatsApp, la plataforma de mensajería instantánea más utilizada del planeta, se encuentra de nuevo en el centro de la polémica luego de la introducción de una polémica herramienta que se volvió popular entre los tramposos, ya que los cubre ante una eventual infidelidad frente a sus parejas. Esto para todos aquellos que son tramposos, iría bien, ¿no? Vamos a leerla. ¿Cómo se activa WhatsApp para infieles? O WhatsApp multiagente. Es una función que posibilita a los usuarios gestionar un mismo número de teléfono conectándolo en hasta 4 dispositivos diferentes. O sea, está pensado para la trampa, ¿eh? No cabe duda. ¿Cómo funciona WhatsApp multidispositivos? Para utilizar esta función tenés que seguir los siguientes pasos. Dice, abrir la página de WhatsApp web en tu navegador. O sea, anota también. Abrir la aplicación en tu teléfono móvil. Ir a configuración y seleccionar dispositivos vinculados. Seleccionar vincular un dispositivo. Escanear el código QR de la página web con el celular. Y por último, para vincular otros dispositivos, deberás seguir el mismo procedimiento con cada uno de los equipos. Quilombito. Pero bueno, para aquel que es tramposo, seguramente le va a poder dedicar todo el tiempo del mundo. Dice Second Love. ¿Sí? La plataforma ideal para infieles. Second Love es la plataforma de mensajería instantánea para aquellas personas que están en una relación monogámica, pero quieren buscar una conexión por fuera de esa relación oficial. En otras palabras, se podría decir que es un servicio para infieles. De hecho, la plataforma es mejor conocida como bajo el apodo de WhatsApp de los infieles. Esto termina en un segmento donde termina haciendo citas. ¿Qué quiere jugar también? Me parece que vamos camino a todo eso. Entrelazar hay gente. Esta aplicación ofrece un servicio que ayuda a los usuarios a disimular su uso para que sus parejas no lo descubran mientras hablan con uno o más amantes. A veces es complicado mantener una persona, a veces, pero bueno, cada uno. En esta web pueden contactar con otros usuarios en su misma situación y que comparten expectativas similares, lo cual evita los típicos desengaños que producen las relaciones online. Consideren desde Second Love, según los creadores de la red social. Ah, Second Love es la red social, se ve que se conecta ahí, ¿no? O una cosa así. Los datos de los usuarios estarán siempre protegidos bajo estrictas normas de seguridad y un sistema de anticriptación. Bien, pero no explica mucho más que eso. Así que bueno, la gente que quiera saber de esto habría que entrar allí y verlo. Ahora vamos a buscar alguna otra noticia que por ahí nos interese y la vamos a desarrollar. Mientras tanto, acá les ofrezco dos temitas más, dos clásicos. Those days are over. Mañanas Diferentes. Yeah. Bueno, la idea de despertarlos son clásicos, clásicos, clásicos. Tenemos unos audios, unos mensajitos, ¿podemos escucharlos? Buen día, mañanas diferentes. Me gustaría pedirles una canción de Vicentico, Los Caminos de la Vida, y decirles que el programa está saliendo muy divertido, que sigan así, y bueno, los seguiré escuchando. Chau, chau. Gracias, Cris, gracias por estar allí siempre del otro lado. Dice, bueno, súper tercera hora, temazo, años sin escuchar estos temas. ¿Quién era? Claudia. Claudia, grande, Clau. Fuerte abrazo, fuerte beso. Hola, muy buena la radio. Soy Ricardo de Quilmes. Y ya que están con los americanos, pido Tierra Titanic. Bien, Ricardo, ya te lo agendo para la tercera hora. Muy bien, dice, bueno, Lucía, Vanina, Zaira, saludos de las chicas del Centro Médico Libra, salud, sigan pasando buena música. Qué grande, gracias chicas, gracias, ahí están allí en el Centro Médico Libra, salud, que está ahí en la Florida, gracias por todo. Bueno, justamente Vanina fue la que me pidió el tema de Queen, que está ahí, creo que viene para la tercera, es uno de los primeros. Así que bueno, ahí van y también te lo vamos a pasar. Ahí si el resto quiere pedir algún tema de las chicas también, todavía estamos a tiempo. Bueno, nada, seguir, gracias, agradecerles a todos. Recuerden, ese mensaje nos pueden mandar al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Sigo bien, nos pueden seguir por nuestras redes sociales. En Instagram al mdiferentesok y en Facebook a mañanasdiferentesok. Sigo bien, aquellos como están haciendo ahora, mandándome a mi celular personal, pueden hacerlo. Igual de todos modos se les pasará el tema. Bueno, tenemos un montón de mensajes, vamos a ir leyéndolos a poquitito. Quiero terminar con esta sección de tecno que me quedó inclusive desde ayer, que lo quería desarrollar, no lo pude desarrollar, vamos a desarrollarlo, que es lo que dice Spotify, se quiere transformar en TikTok. Muy loco esto, ¿eh? De una cosa a la otra radical. Así funcionará la apps a partir de ahora. La plataforma Spotify cambió su diseño por completo para que la experiencia entre los usuarios y los creadores de contenidos sea mucho más cercana. ¿No es lo mismo? Porque los mismos creadores son los usuarios. Los creadores, las listas, ¿no? Se debe referir a eso, calculo. Que nosotros lo usamos, o sea, no entienden. Para mí es lo mismo. Debe haber algo más. A ver, sigamos leyendo. La plataforma Spotify realizó un diseño completamente nuevo en el que los usuarios que lo deseen podrán, descubrir algunos temas musicales, discos o bandas que cumplan con ciertas similitudes con lo que producen. ¿Qué serían los recomendados? Pero eso está abajo. Cada que vos vas armando una tema te aparece recomendados. ¿Qué le cambian el nombre? Bueno, dice, similar al formato que tiene TikTok, por lo que pretende ganar terreno en este estilo. No entiendo a qué se refiere. Nosotros usamos Spotify, inclusive para armar todas las listas de los programas, y eso aparece abajo como recomendados. Quizás le quieran cambiar el nombre, la verdad que no sé. El nuevo formato será presente dentro de la categoría música y podcast, música y podcast y programas, ¿sí? Y según detallaron, desde la compañía pueden generar un descubrimiento más profundo y conexiones más significativas. No sé qué se referirá. Entre las funciones que estarán disponibles, aseguran que incorporarán la posibilidad de que los contenidos se reproduzcan automáticamente dentro de los podcasts para poder escucharlos de manera continua. No sé a qué se refiere, Damián. Ahora vemos. Pues nosotros los tenemos, vamos a ver cómo funciona. Dice, a partir de ahora, así que en teoría ya debe estar funcionando. Las nuevas funciones de las plataformas fueron presentadas en los eventos anuales Stream On, que se desarrolló en la ciudad de Los Ángeles, y resultaron que a partir de esta actualización los usuarios se podrán desplazar por clips, guardar y compartir las recomendaciones, ahí está, o explorar géneros relacionados, que hasta acá está. Otra de las novedades será la posibilidad de brindar una previsualización de los contenidos a modo de adelanto de lo que se ofrecerá para los usuarios, tanto visuales como sonoros, y de esa manera que se tenga una noción previa. ¿Pero qué sería? ¿Un resumen? ¿Qué sé yo? Y no sé cuál sería el sentido, ¿no? Capaz que nosotros somos muy básicos en el uso que le damos, muy rústicos, y capaz que hay otras experiencias con esto, ¿no? Seguramente. Los secretos que esconde Spotify para que la experiencia sea mejor. En el último tiempo, la inteligencia artificial tomó un fuerte protagonismo en todo lo que tiene que ver con las novedades tecnológicas. Y en este sentido, Spotify no es la excepción. La plataforma anunció que apostará por este mecanismo para una función que personalizará la música hasta extremos nunca vistos hasta ahora. Bien, se trata de DJ, la nueva función, que es un servicio que, además de traernos música de nuestro gusto, también la comentará. ¿Qué significa esto? Durante la canción, una voz nos dará información extra, como si estuviésemos escuchando una radio. O sea que si estamos escuchando, tenemos que escucharlo a la inteligencia artificial, que nos va a decir las recomendaciones de este tema, o el autor, o quién sé qué nos va a decir. Bueno, veremos cómo funciona. Sigue. Según precisaron desde la compañía, la inteligencia artificial representará todo lo que un usuario ha escuchado y ha marcado como favorito, o una escucha, o que uno escucha muchas veces. Vamos de nuevo. Según precisaron desde la compañía, la inteligencia artificial repasará todo lo que un usuario ha escuchado y ha marcado como favorito, o ha escuchado muchas veces, para establecer un patrón que combinará para ofrecerle música. Pero esto sucede hoy en los recomendados, o no, se me hace a mí. Porque vos seleccionás un tema, a medida que venís escuchando los temas, te hace un algoritmo que calculó qué es eso, y en los recomendados abajo te aparecen temas relacionados. Si estás escuchando rock nacional, te aparecen en los recomendados rock nacional. Si estás escuchando rock heavy metal, te van apareciendo esos géneros. Cada vez que yo armo las listas, me van apareciendo abajo en los recomendados todas esas cosas de bandas que también incluyo. ¿Sabes qué me parece? Que también quieren vender. Porque son, la verdad, que artistas que o yo estoy muy desactualizado con el tema de las bandas, de toda la parte comercial, de las bandas nuevas, que no las conozco. Hay muchísimas bandas que no las conozco y no las he escuchado en otras radios, no las he escuchado, no los conozco. O sea, me parecen sumamente nuevas. Me parece que ahí, en vez de bombardearte con publicidad como hacen otras páginas, me parece que también ahí te están metiendo fichita con el tema de las bandas. Te recomiendo en esta banda. Es como que también van posicionando las bandas, que calculo que alguien debe pagar por todo eso, ¿no? Me imagino. Pero bueno, seguimos. La personalización está en el corazón de lo que hacemos en Spotify. Solo piensa en una lista de reproducción favorita de los fanáticos como descubrimiento semanal, o nuestra campaña anual Wiped, ampliaron en un comunicado. No tengo ni idea, la verdad que creo que soy sumamente básico con esto. En cuanto a los detalles de Spotify, indicaron que el flamante DJ usará un modelo de voz propio gracias a su adquisición con Sonactic. La voz comentará las canciones y la nostalgia será parte del servicio, ya que le dirá al usuario cómo una canción fue su favorita en el año o lo que más escuchó en otro. O sea que te repite, la escuchaste tantas veces esta canción, entonces por lo tanto te digo que a vos te gusta más esta canción que la otra, que la escuchaste 25 veces menos, qué sé yo, no sé, algo así. Bueno, listo, me aburrió la nota, listo. Dicho esto, vamos a unos temitas, vamos a unos clásicos, vamos a escuchar lo tradicional, que es la radio, que es lo que nos gusta a nosotros. Vamos a estos clásicos, vamos. Die. on the man with a look in his eye. It's fair or nothing, but full of pride. Look at them go, look at them kick. Makes you wonder how the other half live. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, devil inside. Every single one of us, the devil inside. Oh. Here come the world, the look in its eye. Future uncertain, but certainly slight. Look at the faces, listen to the bells. It's hard to believe we need a place called hell. Place called hell. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, the devil inside. Every single one. Devil inside. Ooh. Please go! Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, espero que les vaya gustando, ¿eh? Espero que les vaya gustando. Vamos despertándonos, vamos arrancando este martes, ¿eh? Que tenemos un día a la mínima 26 grados, 36 de máxima, así que tenemos para rato. Dami, tenemos unos audios. Vamos a escuchar. Día, chicos, ¿cómo andan? Hoy hace mucho calor también. Ya hace un rato me despierto porque estuve trabajando toda la madrugada. Está muy buena la radio, ahora los estoy escuchando. Bien, tenemos más. Vamos, ponelo. Buen día, mañanas diferentes. Mi nombre es Lorena de Florencio Varela y pido el tema Eclipse Total del Corazón de Bonnie Tyler. Maravilloso tema. Que tengan una muy linda mañana, un día hermoso y bueno, que se calme pronto este calor. Con 25 grados estaríamos fenomenal. Gracias por todo. Excelente la radio. Hola Radio Vox, mi nombre es Vito y quiero pedir un tema que se llama Sweethead de Morrissey y les mando un saludo grande a todos ustedes. Buena programación. Bien, ¿tenemos alguno más? No, ahí tengo otros mensajes que estaba leyendo, de hecho me siguen llegando, pero... los tengo, me mandan otras cosas y bueno, y me consultan cosas y estamos al aire y no los puedo reproducir, pero bueno, ahí nos están mandando saludos de todos lados también, así que bueno, a Fabi de Solano también, a Sandra gracias, a Anabel gracias, a Pedrito Sánchez gracias, pídanos un tema, se lo pasamos, así que bueno, van conociendo más o menos ya la temática de la radio, del programa, que la primera hora es en español, la segunda es internacional, la tercera la programan ustedes. Y ya estamos agendando temas para la tercera hora. Recuerden, no tengo nada para la tercera hora, más que todo lo que me están pidiendo ustedes, que son muchos los temas. Así que les recuerdo, me tienen que enviar el audio. Aquellos que tienen mi celular personal, como en este caso me están mandando mensajes, lo siguen haciendo, no hay ningún problema. Sino aquellos que no tengan mi celu, me lo mandan al 11 64 00 70 47. Repito, 11 64 00 70 47, o bien por nuestras redes sociales. En Instagram estamos como M Diferentes OK y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. ¿Sí? Así nos pueden empezar a chusmear, pueden empezar a ver todo lo que tenemos. Gustavo, ahí te mando. Gustavo nos está mandando audio de que nos está pidiendo la apps. Ahora tengo que ver cómo le mando la aplicación, el link, para que lo puedas bajar. Está en Canning. Está en Canning. Dice, nos perdió en la radio yendo camino a Canning. Él es de Hudson, nos perdió. Y bueno, necesita la aplicación, el link para escucharnos por la aplicación. Así que bueno, Gusti, dame unos segundos y te la envío. Dame unos segunditos y te la envío. Fabi Cabrera dice, buen día, buenísimo, dice, bueno, genial. Fabi, pedinos un tema y te lo pasamos ahora en la tercera hora. Está buenísima, Mario, muy buena música, te deseo lo mejor. Te quiero mucho, Mario, nos manda Sandra Piatti de Claypole. Gracias, Sandrita, te mando un beso enorme. Si querés pedirnos algún tema para la tercera hora, ya te lo pasamos, te lo agendamos y te lo pasamos en la tercera hora. Dami, me decís vos cuando tenemos que ir a la rotativa, porque esos son tus tiempos. 2 minutos, listo. 2 minutos. No me hagas esas señas. Preferiría que me lo hagas separado, 1 y 1. Ahí está. Nada, mentira, estamos jodiendo. Nos jodemos siempre. Anabel, bueno, ahí me está mandando un mensajito de Anabel, un mensaje de audio. Ahora lo vamos a escuchar y lo vamos a reproducir. No sé lo que dice, pero bueno, Pedrito Sánchez, ya te dije, ya te mando un saludo. Gracias, Gladys, ahí nos mandó un mensaje. A Marce, mi primo, muchas gracias. A Agus, también de la Florida, muchas gracias. A Débora, de acá nomás, está cerca, en Mosconi Trumbirato, con su negocio. Genial, Debo, te mando un beso enorme. A Gaby, al Tano, gracias, Tanito. Ahí se está escuchando también. A Seba de Quilmes, gracias, Evita. Bueno, ahí nos siguen llegando. Me acaba de llegar un mensajito de Ernie Tropiano. Ernie, ¿cómo te va? Qué grande.

calle 388, número 1591, Quilmes, entre 12 de octubre y Presidente Perón. El Hilo Rojo. Consultas al 11-56-21-61-52. Aceptamos tarjetas de crédito y Mercado Pago. Sentí tu mañana con mucha energía. Energía. Te despertamos en la mañana. Radio Box. Con buenos sonidos. Las mañanas de Box son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, iniciando la tercera hora es de ustedes, nos quedaron dos temitas colgados, pero ahora los pasamos, y la tercera hora es de ustedes, recuerden, esta tercera hora es de ustedes. Ahora nos vamos con un tema de Modern Talking, para Laura de Solano. Love. Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Gracias por todos los mensajes, gracias por todos los mensajes. Este último tema de Pet Shop Boy se lo dedico a Flavia García, que recién estábamos hablando. Fla, ese fue para vos. El tema anterior, el de Robbie Williams, fue para... No, perdón, el de Modern Talking. Después estoy leyendo la lista de los temas que vienen ahora. Maldita dislexia. Bueno, ahí vamos. Bueno, quiero agradecer a todos, a Flavia, a Ernie. Ahí vamos a pasar los audios a Gladys, que Gladys también nos está mandando un audio avisándonos, dándonos una novedad para los vecinos de Quilmes Oeste, avisándonos que está el recorrido del Urquiza, el semirrápido también. Así que bueno, gracias. Gracias Dieguito, gracias Pablo Berna, gracias Chinito Box, gracias Johnny Prieto, gracias Julito Genés, Gusti Godoy, Anabel, María Marta, dale Marta, dale Martita, que estoy esperando que me pases el audio con el tema. Ahora te lo voy a leer, ahí me acaba de llegar. Dale Clau, gracias. Cristian, gracias. A todos, Fabi Chindamo, profe, genio. Gracias a Dani Jerez, mi primo. Muchas gracias, Ariel de Rementería, Dante Lotierzo, Vito, que me arregla todas las computadoras. Gracias, que nos pidió un tema que ahí se lo vamos a poner. A Fabi Estedile, gracias. Fabi, a ese también. Orlandito Dorrego, gracias. Lore Vergés, Rodri de la Bulonera, gracias. A Cristina, Cristi, gracias. A Sai, gracias. A Karina Chindamo, gracias. A Cristian Draviche, gracias. A Miguelito Romero, a Gabriel Ibáñez, a Dani Roldán, a Fabi Cabrera. Ahora los tengo que nombrar a todos: a Sandy Pratia, a Pedrito Sánchez, Gladys Bravo, Marce Fiandesio, mi primo. Agustina de las Remeras de la Florida, gracias. A Débora, gracias. Gavitano, gracias. Eva, gracias. Y Mati Ayala, gracias. Rodo también, vos también, muchas gracias. Bueno, tenemos unos audios, vamos a pasar unos audios. Quería saludar a todos los que nos están mandando mensajes. A ver, vamos a los audios. Hola Marito, buen día, excelente programación, muchos éxitos y nada, hacía falta mañana diferente. Así que toda la buena onda, excelente música, y bueno, si pueden pasar un tema de Divididos, se los agradezco. Johnny de Quilmes. Marito, ¿podés decir en la radio que el semi-rápido Urquiza volvió a funcionar? Está de lunes a viernes de 5:40 a 22:30, que funciona todo el día. Porque a la mañana va vacío, que mucha gente no lo sabe que está funcionando de nuevo. Y tal vez ustedes en la radio hagan un poquitito de fuerza y puedan avisarle a la gente, más por la gente, que puedan tomar el colectivo más tranquilo, vacío, y que volvió otra vez a pasar por Urquiza. El semi rápido 159 que va por Urquiza. Gracias. Muy bien, esa fue Gladys avisándonos, ella vive ahí en la zona. Gracias por el dato, porque es verdad, se había suspendido. Lo que tendría que regularizar el blanquito, el 159, es la frecuencia, gente. Que lo pasa cada una hora. Y desde que compró la línea 148, que es el famoso halcón, está haciendo exactamente lo mismo. Entonces la gente se junta, después viajan como ganado, no hay frecuencia horaria, o sea que no tenés un parámetro, por lo general vas a llegar tarde a cualquier lado. Entonces hay un tema, ahí alguien tendría que controlar eso, porque tal es así que en Capital no, porque hay otros que salen desde, creo que Avellaneda, me dijeron, de ahí de Oxur, salen algunos ramales o lo mismo en La Boca, cosa porque en Capital sí los controlan, tienen que tener una cierta frecuencia. Pero bueno, bienvenido al conurbano, y parece que porque somos de la provincia nos tienen que maltratar de esa manera. ¿Tenemos algún audio más? A ver, vamos a otro más. Marito, buen día. Bueno, te mando un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande para toda la producción de la radio. Y pasame el tema de Depeche Mode, Enjoy the Silence. Un abrazo a todos. Abrazo grande. Ernie, gracias. Gracias por tu mensaje. Allí salió. Ahora te vamos a cumplir tu pedido. Bueno, nada. Agradecer a todos. A todos. Agradecerlos. Bueno, vamos a seguir. Porque no sé si vamos a llegar a pasar a todos. Les quiero avisar que me tienen que mandar ese mensajito, como están haciendo, a mi número de teléfono, aquellos que lo tengan, sino al 1164007047, 1164007047. Recuerden que también nos pueden seguir por nuestras redes, que estamos en Instagram como mdiferentes OK, y en Facebook como mañanas diferentes OK. Seguimos con los cumplidos. Ahora pasamos a Tripping, de Robbie Williams, que lo pidió Maru de Solano, mi vecina. They truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. Oh no, it's coming, there's gonna be violence. I've taken as much as I'm willing to. Vamos cumpliendo, ya llegamos a todos, ya de a poquitito vamos a ir llegando a todos los que nos pidieron. Ahora vamos con el tema de Queen que nos pidió Vanina, de ahí del Centro Médico Libre de Salud. Vani, para vos. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul. One prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. magic. Mañanas diferentes. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Bueno, seguimos complaciendo. Ahora vamos a unos temitas en español. El que es pedido por Cristian Solano, My Brother. Que seguro que es para mi mamá ese tema, porque le gusta a mi mamá. Así que un beso a todos ellos y gracias por estar allí del otro lado. Allá va Vicentico, Los Caminos de la Vida. Así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja. No solo que yo creía, no solo que imaginaba. Vení. Bueno, ahí vamos cumpliendo con los pedidos. Seguramente es para mi mamá. Te mando un beso grande, gordita. Seguimos con castellano, ¿eh? El que nos pidió Johnny. Un tema de Divididos, el 38. Son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, vamos cumpliendo. Ese temita fue para Johnny, ¿eh? Para Johnny de Quilmes. Gracias, Johnny. Gracias por estar allí del otro lado, amigo. Tenemos unos audios. A ver, vamos a escucharlo. ¡Grande, Marito! ¡Abrazo grande, papá! Me encanta tu programa. Excelente programación. Dios los bendiga. Gracias, Johnny. Ese es el mensaje de Johnny cuando escuchó que le pasábamos el tema que le prometimos. Tenemos otro audio. Mario, ¿cómo estás? Mario, muy bueno el programa. Te quería pedir un tema de Jason. Pablo Bernabla. Te mando un abrazo grande, papá. Y a ver cuando nos vemos, que hace mucho que no te veo. Grande, Pablito. Grande, Pablito. Voy a pasar. Quédate tranquilo. En estos días paso y tomamos unos amargos como solíamos hacerlo. Así que bueno, vamos cumpliendo con todos. Ahora viene un tema, volvemos a los americanos. Temón clásico de Peter Schiller, que nos pidió Ricardo de Quilmes, Tierra Titánica. Das Radar hat's vorausgesehen. Das Echolot hat gewarnt. Souverän füllt der Kapitän das Whiskyglas in der Hand bis zum Rand. Auf dem Sonnenring ist der spürt die Gefahr, doch man kann sie nicht. mañanas diferentes. Viendo el pedido de Ricardo, ahora vamos a un tema que nos mandó Vanina. Vanin, beso gigante, no has visto un americano. Uno cualquiera. Emily Harris, ¿te gusta White Shoes? Ahí va para vos. Mañanas diferentes. You. Oh, oh, oh, oh, I

Mañanas diferentes. Once upon a time there was light in my life, and now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. Bien, ahí vamos cumpliendo con todos los pedidos. Este tema fue para Lore Vergés de Varela. Tenemos un audio. ¿Vamos a escucharlo? Mario, recién me despierto, es que trabajé ayer 24 horas. Y nada, te recibo en las redes, en todos lados. Acá estamos escuchando con Tizi, tomando los mates. Y nada, me gustaría escuchar un tema. ¿Qué tema te gustaría escuchar, Tizi? Cualquiera. Me gustaría escuchar de Pech Mouse. ¿Sabes cuánto que no escucho ese tema del Pech Panda? ¿Sabes por qué? Porque me hizo escuchar ese tema, me hizo acordar esa época. Te mando un abrazo de parte de Chino. Gracias, Chinito. Gracias, Chino. El Chino es un amigazo, el Chino Dávalos. Chino Box, campeón argentino, campeón sudamericano, campeón panamericano. No sé cuántos títulos tenés, Chinito, de los pesos pesados. Gracias, Chino. Gracias por estar allí del otro lado. Te mando un fuerte abrazo. El Chino está dando clases de boxeo, Dami. Tendríamos que ir también, que estamos bastante fuera de estado. Chinito está ahí en el curso de Varela en Irigoyen, en la avenida Irigoyen. Así que, Chinito, después pasame la data que paso en la dire del gimnasio para que podamos ir a entrenar con vos. Te mando un fuerte abrazo. Ahí te vamos a pasar un tema de Depeche Mode. Pero mientras tanto tenemos, por ejemplo, un mensaje que dice Vanina. Dice que acá está sonando a tope la radio en Lanús, está en el... Viene a relación de lo que le estoy diciendo por el aire, que está en el negocio de Martín y Martín, los ventiladores en Lanús. Y me dice, acá está sonando a tope. Y lo que estoy gritando este tema, dice, que es el de Bonnie Tyler, el que acabamos de poner, Eclipse Total del Corazón. Vani, ahí me estás mandando un audio, ahora después lo voy a escuchar fuera del aire. Mientras tanto vamos a seguir cumpliendo con los pedidos. Este tema es para Vito de la Florida, que nos pidió a Sweet Hit de Morrissey. Why do you come here? Bueno, así cumpliendo con todos los pedidos de Vito de la Florida que nos pidió este tema, nos arregla todos los combos. Tenemos un audio. Sí, sabés lo que sí, estoy en el mostrador, dele cantar, pasa la gente y me mira. Eso está tan loca. Esa es Vanina que está en Lanús. Vamos con los pedidos de Ernie, mi amigo Ernie de la Florida, también Ernie Tropiano que nos pidió de Depeche Mode, Angel the Silence. En la web www.fmradiobox.com. Words like violence break the silence, come crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Cumpliendo con Ernie, fuerte abrazo, no te pierdas, hace mucho que no nos vemos, fuerte abrazo, este tema fue para vos. Y ahora para el Chinito Box, para el Chino Dávalos. Ya tú sabes, Chinito, este tema es para vos. Desde Depeche Mode, Personal Jesus. Reach out of space. Son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Le metemos porque nos quedamos afuera. Diego me pedía el tema de la película de Una noche en el Roxbury. Se llama What is Love, de Hathaway. Hasta llegamos, lo tenemos que matar, Dieguito, perdón, pero lo tenemos que matar. Para Pablo Berna, Pablito Ron, más conocido como Ron. Acaba tu tema de Direction, British Life. Gente, no tenemos más tiempo, nos hemos excedido, perdón, y gracias a la radio, nos excedimos un montón, pero bueno, queríamos cumplir con todos, creo que cumplimos con todos, Dami, si nos quedó alguno, dice, che, a mí no me pasa, bueno, por favor, nos reclaman para mañana, pero creo que cumplimos con todos, hemos tenido un montón de llamados, un montón de mensajes, un montón de temas que nos pidieron. Nos vamos con el último, nos despedimos, será hasta el día de mañana. Nos vemos hoy a la noche a las 22 horas en Café por Medio, que tenemos un especial de americanos. Para todos aquellos que les gustan los americanos, hoy a la noche tenemos un especial de americanos en Café por Medio a las 22 horas. Los dejo con un tema de Kenny Loggins, Danger Zone. Taking you to touch and go. Highway to Escúchanos vía online www.fmradiobox.com.